Ahora, ustedes saben que las clases empezaron en la provincia de Buenos Aires el día 17, el día de ayer, con 1.100.000 alumnos. Esto, porque a algunos les gusta comparar, es el doble de todos los alumnos de la ciudad, que además no empezaron. Ya estamos con más del doble, y el día primero y el 8 vamos a concluir el comienzo de la presencialidad, obviamente en pandemia, con protocolos, con 4.150.000 alumnos. La verdad es que es un esfuerzo titánico que ha hecho nuestro Ministerio de Educación, pero hasta que empiecen las clases presenciales, no ahora que son recuperaciones o intensificaciones, sino de forma total, el primero, estamos en las escuelas iniciando esta nueva etapa del plan de vacunación. Nos acompaña también Daniel Goyán, porque empezamos a vacunar a mayores de 70 años. Ustedes tienen que ver la cara y el sentimiento de esos adultos mayores que han pasado este ya año en condiciones de mucho miedo, porque se sabe bien, estábamos con una señora de 99 años, que si le afecta la enfermedad, la tasa de mortalidad para esos grupos etarios es muy, muy alta. O sea que no es un coronavirus que le agarra a cualquiera, sino a la gente que es más vulnerable a esta enfermedad. Entonces, estuvimos viendo cómo hoy se iniciaba la vacunación en toda la provincia. Ya se han visto fotos en toda la provincia, estamos vacunando con un sistema que de manera previsora y transparente le permitió a quien quisiera inscribirse, y ahora cuando estamos recibiendo vacunas vamos dando los turnos. Y la cosa, la verdad que he recibido informes de toda la provincia, está funcionando muy bien. Ahí en la ciudad de Buenos Aires vacunan en un estadio de fútbol o en un microestadio. Acá estamos usando hasta que empiecen las clases de manera presencial, mientras tenemos ese vacío en las escuelas, lo que nos permite ir ajustando el proceso, que es un proceso masivo. A medida que lleguen más vacunas y de manejo a temperaturas mayores, a 2 grados, etcétera, esto es con freezer, con grupo electrógeno, o sea que es una logística muy complicada, y además esto no es una superficie de 100 cuadras o algo así. Estamos hablando de 307.000 kilómetros cuadrados que tenemos que cubrir. Que tengo que felicitarte a la gente de Vialidad también, que distribuye, como pudimos estar en el primer día de vacunación, ya con los adultos mayores. Terminamos con todo el sistema de salud, empezamos con adultos mayores y empezamos en prueba piloto a gente que no está dentro de ese grupo etario, pero sí mayores de 60, con enfermedades previas, fuerza de seguridad. Es decir, que estamos distribuyendo equitativamente la vacuna, pero también a todos los grupos que están expuestos, que son esenciales o que son de riesgo, dejándole en claro que ahí está la provincia, que los vamos a vacunar, que es una cuestión de flujo. También supónganse que hubieran llegado 70 millones de vacunas, nunca se intentó lo que nosotros nos proponemos, que vacunar por mes a, si podemos, más de 1.5 millones de personas. Por la extensión de la provincia, por las dificultades, acá no es que uno toma Avenida Rivadavia y va unas cuadras y ya está, sino que esto, estamos hablando de más de 550 localidades, pueblos en toda la provincia, ciudades. Es un operativo realmente sin antecedentes, y lo estamos haciendo a partir del día de hoy, ya vacunando en aproximadamente 500 ubicaciones, y después vamos a seguir ampliando también a salas de salud. Vamos a usar todos los recursos que tenemos a medida que lleguen las vacunas para que esta vacunación sea lo más rápida posible.